nos quedan un par de programitas antes de acabar. Este y un par. Y hoy nuestro costumbrista especial Grupos Maños de los finales de curso. Así que casi todas novedades, pero de Grupos Maños hoy. Que ya tuvimos un programa así de especial de Grupos Maños a mitad de temporada, pero hoy vamos a tener uno a nuestro rollo. La carruaje negra ha llegado de nuevo a Charreino. Y acabamos el programa pasado con Les Conches Velázquez desde aquí de Zaragoza y empezaremos con ellas. O con ellos. De nuevo y su último trabajo y su tema Cofradía. Pues eso, venga, vamos a empezar en novedades decadentes de hoy, especial Grupos Maños de aquí, con todas las novedades y empezamos con Las Conches Velázquez. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero. Un programa de centro campo, pero con buen gusto. Un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda, de lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Pues venga, empezamos con un poquito de punk o algo así, y nuevo trabajo de los huevos belgas, y vamos a exponer este temazo de Ramón el Torpedo. Cocina coqueta en una furgoneta, Ramón el Torpedo de la secreta. Es un puto jeta, vaya jugarreta, con lo que incauta se hace un buen peta. Todo lo que espero es no cruzarme ese madero, de tirarle la placa es todo lo que quiero. Empieza de cero, Picasso otro mechero, tu único testigo es el cenicero. Ramón el Torpedo, vamos a hacer contigo, el caballo blanco es tu mejor amigo. Escúchame tío, escucha lo que digo, te quedan restos blancos en el forro del abrigo. Estás devorado, te quedas en los huesos, tienes peor pinta que todos esos presos. El tabique destrozado, los ojos dos posesos, llorando sangre por todos tus excesos. El último guerrero con el litro en la mano, combatiendo la vida, pintando con su hermano. Revienta el pavimento con este ritmo insano, saltando y chocando puro pan zaragozano. Ramón el Torpedo siempre va tosiendo. Ramón el Torpedo, estás fatal de riesgo. Ramón, abre la puerta. Sabemos que te drogas, sí. Eres policía, vale. Eres corrupto, de acuerdo. Pero te has pasado de la raya, joder. Que soy tu padre, Ramón. ¡Abre la puerta, hijo de puta! Con más cosas de aquí. Nuevecitas, los veis bien, los bien bien, con su tema Maciel. No puedo esperar, no quiero descansar, no tengo tiempo yo. Yo solo quiero más. Quiero estar junto a ti, dejar todo al azar. No tengo tiempo yo. Pero esto no puede estar mal. Vamos con unas Pill Sessions. Los Evaluación Continua. Aquí en exclusiva Novedades Decadentes. Guapa y interesante. La veo pasar con su carpeta por la facultad. Creo que voy en serio, la voy a hablar. Pero no sé qué estudia, da para no preguntar. No es tanto pedirle, la busca en Pinterest. Psicóloga no es, gimnasia que puede estudiar. Opositando papá. Vamos, hay que aguantar, que queda muy poco, coño. Sigue pa' bailar. paso preciso. Pues no puedo, ¿eh? ¡Que nos vamos a ahogar! Más cositas, MMG. Sessions, los Inquina. Vamos con más pum fresquito de aquí de Zaragoza. Guiñote de contacto. ¡1, 2! Pues a eso de casi medio programa, como viene siendo costumbre aquí en Novedades Decadentes, pues vamos con la sección Mini Vintage. Y hoy sección Mini Vintage de grupos aragoneses. Así que vamos a poner la primera maqueta de Taco, de este Gea de los Caballeros. Pues vamos a poner algún tema de... el tema que acababa su primera maqueta, Contra la Pared. Pues eso, aquí en Novedades Decadentes, Taco desde Gea. Y nos vamos a la sección de no reediciones, reediciones no, que no tenemos. Y pues, ¿por qué no? Pedro Botero. Hoy piensas que todo era un sueño fugaz, te marcha riendo sin más. Y quisiera decirte a la cara, te acepto porque me has dejado. Te acepto, maldito traidor. Siempre fracasado, vuelve a tu tumba. Qué triste sentir tu sucia falsedad, muy cara la vas a pagar. Piensa que un día todo cambiará, la paz nunca te abrazará. Solo tú abandonaste tu sitio, nadie más te dejó emborrachar. Y una voz quemará tus entrañas, desertor, ¿por qué me has dejado? Desertor, maldito traidor. Héroe, siempre fracasado, vuelve a tu tumba. We'll be right back.

Venga, una más de versión de Cuarto Reich. Intolerancia, palabra de Dios. Hijo fiel, siervo del Señor, sus diez mandamientos. Son pilares. ¡Feliz Navidad siempre! Venga, más cositas de aquí, en este especial Grupos Maños. Y vamos con Barbuda, 100%. Yeah.

Importaron esclavos de África hasta América, alzaron el aguilucho, la esvástica, edad media tétrica. Mi lengua poética, métrica, retórica polifacética, rabia fonética, prende la mecha. Derrocará esas mentes herméticas, tiránicas, aún presentes por un patético país de incultos, palurdos sin ética. Lava volcánica, guerra de máquinas, ríos de lágrimas, mareas tóxicas, mentes erráticas, planan histéricas, malvadas tácticas, provocan épicas, batallas bélicas, acaban trágicas, humanidad patética, patética. Fraguas la podrán volver a expropiar, más jamás se olvidará, otorgará más fuerza para continuar. Ahí fuera aún queda un mundo entero por ocupar. Fraguas la podrán volver a expropiar, más jamás se olvidará, otorgará más fuerza para continuar. Ahí fuera aún queda un mundo entero por ocupar. Por todos aquellos sueños que al capital le dan largas. Ocupación, revolución, fraguas, liberación, liberación. Un desalojo, otra ocupación. Un desalojo, otra ocupación. Y bueno, vamos a ir acabando ya este especial Novedades Decadentes de Grupos Maños, aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y nos vamos con Slice Kid y su nuevo trabajo, que vino a presentarlo aquí en el aniversario de 30+1 de Radio Topo, en las fiestas del barrio. Y esto es Escritura Salvaje, esto ha sido Novedades Decadentes y un besazo. La movida va de aprovechar los chances, en Tetuán desaparezco, primo, mil percances, a metros bajo tierra pero salgo en suances, más chulo que porteros, Ed Warner, vintage reporteros, ropa starter, con los pies en el suelo pero vuelo charter, líneas de callejón, apartamentos Carter, bro, no te calientes que vas a quemarte, aquí sí traemos fuegos para iluminarte, ya no rapeo gratis, loco, ¿de qué vas? Pues pagas tus judiciales o dame mi cash, defiendo mis metas, Benji Price, no hablo de cacharras, 40 second side, por aquí no fallamos, sabes lo que hay, kid, esto es Sly with 1-5. H-I-G-H, cabrón, escupo esta mierda como el odio desde el corazón, es por mi real one, escritura salvaje, mato a los ídolos, llevo la muerte de equipaje. H-I-G-H, cabrón, escupo esta mierda como el odio desde el corazón, es por mi real one, escritura salvaje, mato a los ídolos, llevo a esa puta de equipaje. Duros golpes la escuela, riesgo y aire la suela. Si van infochis, papelo crema, son naranjas, billetes de color cheddar, de todo formato y manera, you know wherever. Bien conocen el frío, full sweet for the Arctic, tranqui sit back and check it, puro Q Arctic, so basic. Bless you before you bless me, no se cansa de esquivar, tienen pillada la técnica. Trash talking, state of mind, clases de realness, se mantienen fitness, always clean without witness. Realidad escupen sangre, no es tintes, la verdad de las fin. Que mis respetos vuelco todo en el firme. Nadie te enseña los trucos, niño, apréndelos. Hey, yo, what? Lleva cuidado que esté a dangerous. Fumando desde lejos, llevo un rato viéndolos. Ángulos muertos, broke man partido en dos. One fat kid. H-I-G-H, cabrón, escupo esta mierda como el odio desde el corazón, es por mi real one, escritura salvaje, mato a los ídolos, llevo la muerte de equipaje. H-I-G-H, cabrón, escupo esta mierda como el odio desde el corazón, es por mi real one, escritura salvaje, mato a los ídolos, llevo a esa puta de equipaje. Antes de dar por concluido formalmente el acto, el teniente coronel Manuel González Hernández interpretará una pieza musical que versa sobre el convencimiento de que no existen sueños imposibles. To dream the impossible dream, to fight the undeadable foe, to bear we unbearable sorrow to run with the breath that no go to right the unreadable wrong to love